Al lado de este arroyo se apiñan los caballos. Estamos en vivo aquí en el estudio de la radio con el economista José Antonio Roca. Roca, buen día, ¿todo bien? Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto charlar aquí de economía entre amigos, entre compañeros. Y bueno, y aquí andamos. Si habrá temas importantes, ¿no? Cómo se mueve el mundo, no solo acá adentro, sino el mundo de la economía. Fuera del micrófono estamos hablando, ¿no? De lo que está pasando, los aranceles, la realidad de Argentina. Bueno, hay un montón de temas, ¿no? Que hacen la economía. Sin duda, además muchos de ellos repercuten también, o van a repercutir sobre Uruguay, ¿no? Exactamente, en la vida propia de la gente. Claro, en el día a día. Oye, cuando vamos a comprar, qué sé yo, un kilo de tomate o justo puse de repente hay mil millones de factores que están jugando atrás, sí, ¿no? Sí. Yo el otro día pregunté, viste, porque en una comida familiar, en ensalada, noté la ausencia del tomate y me marcaron un poco, me aterrizaron en la realidad, ¿no? De los precios. No sé ahora cómo está, pero bueno, es a esta altura, por lo menos del año, está en ese panorama. Roca, como decía Marcelo, quizá en el seguimiento que intentamos hacer de sobre todo la economía mundial, porque en la última charla contigo la centramos sobre todo en toda esa guerra de aranceles, digamos, que largó Trump, ¿no? Que ahora viene aterrizando, ¿no? Se viene estabilizando, en el sentido de que, bueno, todas sus diatribas de que iba a arrancar la cabeza en cuanto a aranceles a muchos países, viene, tal como preveían analistas, en fin, negociando, bajando porcentajes, incluso llegando ahora al máximo enemigo comercial que tiene Estados Unidos, que es China, llegando a un acuerdo también por lo menos por 90 días, ¿no? Está como bajando un poco su belicosidad. Sí, hay mucha interdependencia además entre China y Estados Unidos, en parte porque por un lado China tiene bonos, títulos de Estados Unidos, o sea, digamos, a China no le conviene tampoco que Estados Unidos le vaya demasiado mal, porque es acreedor de Estados Unidos títulos, bonos, etcétera, ¿no? A su vez, Estados Unidos depende de las tierras raras de China, que hay productos minerales que se utilizan en una serie de nuevas tecnologías que China posee y Estados Unidos no, y donde China le corte ese chorro a Estados Unidos, también la cosa se complica. Por otro lado, desde el punto de vista de China, también está la amenaza de que si los aranceles que le pone Estados Unidos son muy altos, empresas transnacionales que operan desde China podrían cambiar de localización. Claro, irse de China. De todas formas, ese tipo de movimientos siempre son muy lentos, o sea, o por lo menos no son inmediatos. Claro. Quizás no muy lento, no sea la palabra exacta. Su efecto no es inmediato. A veces hay efectos inmediatos sobre la bolsa de valores que tienen más que ver con la especulación que hacen los inversores. Que decir, bueno, yo pienso que tal empresa va a subir, entonces compro acciones de esa, vendo de esta, entonces hay movimiento en las bolsas de valores, que es lo que uno ve, claro, en lo inmediato, que yo qué sé, cayó tanto o subió tanto. Pero los efectos económicos reales, en general, son mucho más lentos, porque no es inmediato que si Estados Unidos pone un arancel de un 50% por un producto, por decir así, la empresa inmediatamente dice, voy para otro lado, produzco menos. Claro. O sea que los gerentes, o los CEO, como le llaman ahora, toman un tiempo para tomar sus decisiones, o sea que las repercusiones siempre son mucho más lentas. Incluso también, una cosa son las declaraciones y otra cosa después los hechos. Un país puede decir, voy a subir los aranceles un 50% en 10 días, pero después hay resoluciones, leyes, decretos. No son medidas que se toman inmediatamente. Y reitero, sus repercusiones en general son también mucho más lentas. De todas formas, más allá que hay contradicciones muy claras entre Estados Unidos y China, también hay una serie de puntos comunes en cuanto a intereses interdependientes entre ambos. Con lo cual, una guerra comercial abierta podría ser bastante costosa para ambos países, ¿verdad? Roca, o sea, el mundo, en la economía mundial está dependiendo directamente de lo que pase con Estados Unidos y China. Digo, ¿qué papel juega el poder de Europa, por ejemplo, en esta situación? Bueno, Europa hoy por hoy es una cosa curiosa, que sea muy similar al caso argentino. Ajá. O sea, digamos, desde un punto de vista político y militar, es absolutamente dependiente de Estados Unidos. Ahora, al mismo tiempo, en el comercio europeo, claro, cada vez depende más del ingreso de productos chinos. Sí. O sea, digamos, el abastecimiento de gran parte de productos en Europa es de parte de China. Con lo cual es una situación allí bastante ambivalente. Pero el protagonismo de Europa, mirado como conjunto, ha decaído enormemente en los últimos 15, 20, 30 años. Lo mismo que el propio de Estados Unidos. O sea, que digamos, la expansión comercial y económica de China ha ido desplazando a una serie de países. También está el tema Rusia, que por otro lado Europa sigue dependiendo enormemente del gas ruso. Están los intentos que está haciendo por limitar esa dependencia o por anularla son bastante costosos para la propia Europa. Por un lado, los productos que importa de Estados Unidos son mucho más caros. Por otro lado, están tratando de hacer un gasoducto que vaya desde el centro de África hasta Argelia, para vender desde Argelia gas a Europa, para depender menos, obviamente, del gas ruso. Pero por otro lado, eso tiene enormes dificultades. Incluso un país clave por donde pasaría ese gasoducto, como Níger, pasó a ser ahora aliado de Rusia. Sí. Rusia y China están en África, están comiéndose. África y están colisionando constantemente con intereses europeos, incluso con intereses de Estados Unidos. Claro. Pero en muchos casos directamente con los europeos, que eran los que tenían más directamente el control de África. Los colonizadores ahí. Claro, el caso de Francia es muy claro. Además que da la impresión, por lo que uno escucha, por lo que uno ve en la prensa fundamentalmente, no porque tenga conocimiento directo, que hay mucho odio contra Francia en esos países que lo ven como el colonizador histórico. Uh-huh. Ni que hablar también en el caso de Bélgica, en lo que fue el Congo, o sea, en su momento. O sea, digamos, son países que ven que históricamente han sido, digamos, explotados de las peores formas por Europa, incluso todo el tema, el esclavismo, lo que significó, claro, históricamente, y después lo que significó el saqueo económico, ¿no? Entonces, hoy por hoy, China y Rusia están compitiendo por áreas de influencia en muchas zonas de África, ¿no? Vamos a adelantar de alguna manera temas que nos interesa abordar con Roca, recordándoles que ustedes pueden participar, como siempre, con sus mensajes por el 099-326-381. Estamos con la transmisión en directo también por el Facebook. Pueden dejar mensajes en el chat de la transmisión. Queremos aprovechar la presencia de Roca para repasar algunas de las cosas que ha dicho el ministro de Economía, Gabriel Ohone, recientemente ante empresarios, donde ya desde hace mucho tiempo se ha instalado esta práctica de que anuncios y explicaciones se dan ante este tipo de eventos, ¿no? Con empresarios o en lugares mientras están comiendo. En este caso fue en un evento organizado por la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos en el Club de Golf recientemente. Queremos hablar también de la última columna que publicó Roca en su blog sobre salarios y empleo en el 2025, y por supuesto estos datos que se conocieron, Roca, recientemente del INE, de la realidad de la pobreza en nuestro país, ¿no? Con uno de cada tres niños que vive en la pobreza, en la ratificación. Bueno, viste que está esa discusión de con qué, claro, parámetros se medía antes y se mide ahora, pero que ratifica esa grave situación. En este florecido jardín abandonado, el plástico y la vida van a morirse al mar, cruzando la avenida a solo 30 pasos. Te seguimos con el economista José Antonio Roca. Roca, sobre esto, para resumirte, porque bueno, tiene mucho de dibujo lo que plantean los ministros, el equipo económico en este tipo de reuniones, ¿no? Y en esta actividad de la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos, pero habla de, anunció O'Donnell que ahora a fines de mayo viene una misión del Banco Mundial, que Uruguay está, el Ministerio de Economía está trabajando una agenda con el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el BID, que el Banco Mundial viene porque quiere trabajar con proyectos de infraestructura, en especial de arquitectura urbana y agua, atento ahí, en lo que vienen, que preocupa el déficit fiscal, como siempre aparece, hizo algunos anuncios, o por lo menos tiró algunas líneas de cosas que quiere ajustar el gobierno. Habla, insisten en la idea de un escenario más restrictivo que años atrás, que los costos de financiamiento para los países emergentes van a ser mayores, esencialmente porque la tasa de interés en Estados Unidos va a permanecer más elevada por mayor tiempo, que a los gobiernos anteriores del Frente Amplio les tocó gobernar con un costo de financiamiento muy bajo, que hay mayores restricciones a las arancelarias y menor fluidez en el comercio internacional. Dijo que hay que disminuir la desigualdad y trabajar sobre la seguridad. En fin, el gobierno se propone incrementar el nivel de inversión privada, algo que dicen todos, ¿no? Sí, en general. Duda. Uruguay tiene en este momento niveles de inversión del orden del 16% del PBI, dijo O'Donnell, y quiere llegar al 20% para crecer a tasas del 2% anual. Esto supone un nivel de inversión anual privada de 12.000 millones de dólares. ¿Y de dónde? Uno se pregunta de dónde va a venir eso, ¿no? Sí, no, además yo quisiera saber, cualquier economista que asesore a un supuesto inversor, gran inversor, mega inversor, ¿dónde le aconsejaría invertir? Yo estaría en una gran dificultad, quizá por incapacidad mía, pero digamos, ¿dónde están los sectores que pueden dinamizar la economía uruguaya y pueden dar la rentabilidad al empresario? O sea, digamos, cuando estamos viendo que las empresas están cerrando, cuando estamos viendo que empresas se van hacia países vecinos, o sea que, digamos, es muy fácil decir que traer inversión privada, pero el tema es en dónde y en qué, y en qué condiciones. Es más, las últimas inversiones que se han atraído han sido entregando prácticamente las riquezas básicas del Uruguay a cambio prácticamente de nada. Pero esa no es justamente la política de inversión que tienen estos gobiernos. Esa es la política de inversión, pero también en ese plano se les va acabando. Porque, digamos, para UPM2 se les entregó un ferrocarril, se les entregó un río, se les otorgó unas zonas francas, o sea, digamos. Y bueno, cuando estamos hablando del hidrógeno verde, está grande, parece a eso, ¿no? Pasa un poco lo mismo, pero al mismo tiempo se crean en varias zonas también del mundo hidrógenos verdes, o sea, con lo cual, cuando supuestamente empiece a funcionar el hidrógeno verde, que eso también puede llevaría años, aparte de lo que implica en cuanto a saqueo de los recursos básicos del país, ya va a haber una serie de países vendiendo, suponiendo que ese cambio marche, que también todo eso a nivel mundial implica sustituir el petróleo por, digamos, una serie de cosas. No es, da la impresión de ser más una promesa que una realidad, por suerte. O sea, porque sus consecuencias serían recontra nefastas. O sea, digamos, no sé dónde puede invertir un gran inversor en Uruguay en este momento, porque tenemos en el agro, la ganadería viene produciendo lo mismo hace décadas. Cambia del ovino al bovino, del bovino al ovino, pero la cantidad es la misma. Las tierras de Uruguay no se estiran. Claro. El eucalipto ya está funcionando, la soja ya está funcionando, y bueno, ¿qué pueden inventar en eso? Ya están llegando a sus límites. Y mirar otro tipo de industria no resulta fácil. Y después lo otro, en la medida que la rentabilidad financiera sigue siendo bastante segura y bastante alta, los capitales no van a invertir productivamente cuando la ganancia financiera es mucho mayor. Entonces, yo quisiera saber, todos estos economistas que hablan del gran capital privado, si ellos como asesores privados le aconsejarían invertir en la producción o en la especulación a sus clientes. Claro. Para, mirado el punto de vista, no del país, sino de la rentabilidad, obviamente, ¿no? Que es lo que obviamente el capitalista mira. Pero, ¿y ahí, Roca, no hay una política también a nivel gubernamental del famoso derrame? O sea, vengan, inviertan y si le queda algo al pueblo, ¿le sirve? Ah, bueno, también. Aún suponiendo que esas inversiones marchen y caminen, desde el punto de vista del pueblo, bueno, a mí si crece el PBI porque creció UPM o porque creció la empresa de almacenadora de soja que está en zona franca, ¿dónde está? Si el derrame no viene... Claro. ¿Qué pasa? Pero yo creo que ni siquiera hay una perspectiva clara de que vengan grandes inversores productivos, ¿no? Obviamente, capitales especulativos, lo hemos visto. Los capitales aparecieron. No es que falten capitales, es que se usan improductivamente. Lo hemos visto con Conexión Ganadera, con República Ganadera, con la RARTE, digamos. Los capitales están. Claro. Lo que pasa es que están más para primero. Venía no se sabe de dónde, como la leyenda patria, ¿verdad? O sea, son capitales que venían no se sabe de dónde, pero o se sabe, vaya uno a saber. Pero estamos viendo que el tema no es de falta de capitales, el tema es de falta de oportunidades lucrativas de inversión productiva y de grandes oportunidades de inversión especulativa que otorga grandes ganancias, con mucho riesgo, hay estafa por medio, hay joda de todo tipo, pero bueno, obviamente la rentabilidad que ofrece Uruguay está mucho más ligada a lo especulativo y a lo financiero que a lo productivo. Entonces, pensar que va a haber grandes inversiones productivas privadas, es más, yo pienso que si no hay un enorme salto de la inversión pública, de la inversión del Estado, las perspectivas de crecimiento para los próximos años son muy pocas. Por otro lado también, O'Donnell ya está abriendo el paraguas. ¿Por qué están abriendo el paraguas? Porque el presupuesto, el famoso presupuesto que están diciendo ahora, no, ahora no hay plata porque viene del presupuesto anterior y no tenemos dinero para esto, para aquello. Están armando todo para que los ajustes salariales sean muy bajos, para que el salario siga sin recuperarse y para que el presupuesto sea muy restrictivo. Uno escucha sus discursos, claro, y apuntan claramente a eso, que obviamente, vamos a entendernos, estamos hablando de directos funcionarios de organismos internacionales o directos de trabajadores al servicio de la banca internacional. O sea, digamos, estamos hablando que esta gente está financiada, y está bien, digo, no lo digo peyorativamente ni mal, ¿verdad? Su trabajo son funcionarios de, o sea, trabajan en eso. Claro. O sea, son trabajadores dependientes de los grandes bancos y del Fondo Monetario y Banco Mundial. Decís los que están en los que están en el gobierno uruguayo. Vos mirás su currículum y son todos o miembros de asesoras económicas. Trabajaron de consultores. Que dependen de organismos internacionales o cuyo financiamiento viene directamente de los bancos privados. Entonces, son trabajadores dependientes de esos bancos. Que vamos a entendernos. La Facultad de Ciencias Económicas te forma para eso. O sea que. Entonces, sí, después. La defensa de tu fuente de trabajo es esa. Por eso es que uno ve la mayor parte de los economistas está. Y la concepción de cómo se debe manejar la economía de un país también viene obviamente de eso. También viene de eso. No son independientes. Su cabecita no es independiente. Porque está formada al servicio de los bancos y porque ellos como funcionarios son funcionarios de los grandes bancos y los grandes organismos. No es un tema personal, ojo. Sí, sí. Muchos de ellos tengo buena relación, sí, soy, sí, en cierto modo, amigo, por lo menos. Con algunos sí, con otros no. Con otros tengo cuentas pendientes, hasta personales. Pero bueno, Pero es un tema de que son funcionarios de los organismos internacionales. Ahora, Roca, mira, si uno una rápida revisión de qué cosas de propuestas de inversores se han hablado recientemente dentro de ya de este nuevo gobierno que lleva 2 meses y poco, que encuentra en la prensa uno, 2 propuestas de inversión que han sido presentadas al presidente Orsi, un puerto seco y un polo de servicios logísticos en Florida y un hub de cargas regional en Durazno. En conjunto ambas serían una inversión de $80 millones. Esa es la cifra que te tiran, ¿no? Pero mirá qué tipo de propuestas de inversión. Sí, además, ¿no? Ellos Taitunga que Tardaitunga, ¿no? Digo yo que pero yo. Ponele incluso que. Sí, sí, ponele puerto, que venga eso. Un hub de servicio logístico. Esta historia de los hubs en Uruguay, sí. Yo que sé, el puerto, supuestamente la inversión, la gran inversión en el puerto de Montevideo, iba a ser por un puerto hub. Uno mira los rankings internacionales hechos por las empresas capitalistas que estudian eso, que estudian los puertos, qué sé yo, están los rankings sobre 350, están en el 326 lugar. Y están hablando de Puerto Javi, no sé cuántas inversiones iban a hacer en el puerto con la con esta entrega del puerto hasta el 2000. Sí, 80, 90, por ahí, 90, no sé. Sí, sí. Hasta el 3100, hasta el siglo. Sí, yo qué sé, hasta el siglo 84, qué sé yo. Digamos, iba a ser una maravilla. ¿Dónde está la maravilla? Bueno, obviamente, el famoso tren. Se tuvo el cuento de que Uruguay iba a tener tren. Uruguay, ¿dónde va a estar el tren? Se siguió hablando ahora de el tren para pasajeros. Yo no sé si no leyeron el contrato, si el contrato cambió. El contrato dice, las 24 horas del día, los 365 días del año, la vía va a estar al servicio de UPM. Claro. Entonces, ¿cómo va a haber pasajeros allí? Salvo que se disfracen de tronco. No, yo qué sé, que te disfraces de celulosa de tronco, ahí te subís, pero no la veo. Digo, como en la India, que la gente viaja colgada. Ahí claro, yo qué sé. Los vagones. Entonces, además vos escuchás, y posiblemente lo extiendan de allí, desde Paso de los Toros hasta. Sí, hablaban de hasta, Florida, no sé, hasta, creo. Yo qué sé yo. Sí, entonces sí, uno los escucha y dice, no sé, ¿qué me quieren vender, no? Por las dudas, esto de. Que ya uno es muy desconfiado, pero. Lo del hub son como zonas, superficies donde se clasifica, transporta y distribuyen productos, ¿no? Porque sí, muy bien. Ponele, para dar un ejemplo más, muy claro de hub. Ponele, cualquiera que viaje a cualquier país de América Latina, de repente pasa por Panamá. En Panamá, va a Panamá y de allí salen los aviones. Sí. Ese es un hub. Si lo extendés a cualquier otro plano, la idea es la misma, ¿no? Sí. Es como un centro donde hay una actividad determinada. Logística, que de allí que se usa como un nudo del cual el cual se extienden tentáculos hacia diversas zonas, se reenvían para otros lados, se ordena. Y otro proyecto que andaba en la vuelta que es eso que presentan, ¿no? Un proyecto hotelero de $7 millones en Rocha. Bueno, para ponerte ejemplos de las grandes inversiones. El proyecto este centro hotelero de Rocha fue el caballito de batalla de un Pierres para ganar la elección pasada. Y ahora sigue de vuelta también, creo que ahora también lo. Pereira, como vio que le ganaron con ese versito, salió también con una idea similar. O sea, digamos, pero no está fácil, reitero, para inversiones productivas. Y cuando uno mira los grandes, entre comillas, proyectos, o tienen que ver con el saqueo del agua, con la destrucción de la naturaleza, o con proyectos esotéricos, ¿no? Con cosas que uno que uno las escucha. Yo recuerdo en su momento, uno se va olvidando, ¿no? No sé si se acuerdan cuando se iba a hacer una isla en el Río de la Plata o no sé dónde, con un camino y con un no sé qué. Tal proyecto. O sea, digamos, uno empieza a repasar los proyectos esotéricos y se va olvidando, pero cuando llegan las elecciones, sobre todo, aparecen todo tipo de fantasías, ¿no? Cuando esto de ejemplos de inversiones que te diré de alguna decena de millones de dólares, cuando, repitamos, el gobierno dice que necesita llegar al 20% del PIB en materia de inversiones, del Producto Interno Bruto, para hacer crecer la economía. Es decir, vos querés ganar más, querés mejorar los salarios, querés mejorar los presupuestos en salud, educación y vivienda. Bueno, tenemos que llegar a un 20% del PIB para crecer a tasas del 2%, es decir, duplicar lo que se supone que no, y para eso precisamos una inversión privada de 12 mil millones de dólares. Pero además, hay otra cosa que es contradictoria, ¿o no? Desde la cabeza de ellos no, desde la mía sí. O sea, dice el otro día, Dome dice, bueno, el Banco Central es independiente, yo creo que sea cada vez más independiente. Para mí, las tasas de interés y lo que haga el Banco Central es un dato que yo tomo como, como ministro de Economía. Pero en eso no me meto. Eso depende de... Algo autónomo de la política económica. Algo autónomo de la política económica. Ahora, obviamente, si tú ofreces tasa de 10% al que le presta dinero al Estado uruguayo, 10% en pesos, como más o menos se está ofreciendo, ¿verdad? Con un dólar en baja, eso si vos lo llevas a dólar, representa en dólares, cualquier cosa me preguntan de vuelta si no se entiende, representa en dólares rentabilidad de un 15%, o de, por lo menos un 10%. Si el dólar queda planchado, un 10%. Como el dólar bajó en los primeros meses, la rentabilidad real fue de un 15% en dólares. Entonces, ¿quién va a invertir productivamente cuando le ofrecen un 15% de rentabilidad prestándole plata al Estado uruguayo? Muy claro. O sea, la propia política monetaria, instrumentada por un organismo del Estado cuyos sueldos de los pagamos todos va en contra de los supuestos objetivos que productivos, va en contra directamente la inversión productiva. No puede haber inversión productiva cuando la ganancia, lo que decíamos al principio, no puede haber inversión productiva cuando la ganancia financiera es mucho mayor. El dinero va a ir para la finanza o para actividades. De repente otras actividades por allí que dan más rentabilidad también, digamos. Pero por allí va el asunto, ¿verdad? Y cuando todavía en lo productivo, cuando uno mira la economía uruguaya, dice, bueno, en la soja, que invertir en la soja ya está controlada por los franceses y por diversas empresas transnacionales. En lo eucalipto, ¿qué voy a competir con? O soy dependiente de UPM y de Monte del Plata. ¿O no invierto? ¿Qué voy a invertir en el ganado? Los frigoríficos son todos brasileros y cada vez más concentrados. ¿Qué voy a invertir? ¿En la plantación de tomate, de remolacha, de qué sé yo? Ahí los precios oscilan, los costos oscilan, en general son pequeños. Digamos, ¿dónde va a estar la producción? ¿Qué voy a invertir? ¿En la industria que se está yendo? ¿En Yasaki que se va? En los lácteos que Conaprole controla ya el mercado, digamos, a mí que me digan dónde es que esperan, en qué sectores, en qué rubros esperan que vengan las inversiones. Y es difícil. Seguimos con los mensajes de ustedes. 099-326-381. En este desamor global todo da igual, todo anda solo, como en un circo fatal, lleno de idiotas y de locos. Seguimos en vivo con el economista José Antonio Roca. Vamos con algunos mensajes. Este oyente que preguntaba qué era una JAB, que Hernán recién explicaba. Richard desde Tacuarembó dice, buenos días, desde Tacuarembó queremos darle nuestros saludos al amigo Roca, al que hace mucho tiempo seguimos a través de sus materiales. Bueno, muchas gracias, además a Richard siempre, siempre se comunica con la radio, le agradezco. Roca, en tu blog, La Economía de a Pie, en el artículo del 30 de abril, Salarios y Empleos 2025, haces mención a lo que es la pérdida de poder de compra real, que es menor en este caso, el poder de compra a fines de los 60, donde el Banco Mundial y el Fondo Monetario tienen su papel importante, ¿no? Sin duda. Además, ojo, no estoy hablando de que a fines de los 60 el salario fuera una gran maravilla. Claro. Lo que estoy hablando es que se ha seguido deteriorando, ¿verdad? O sea, y somos un récord mundial. Yo no sé. No conozco otro país del mundo donde el poder de compra de salario sea menor al de 50 años atrás. No, yo no lo conozco, de repente existe, pero obviamente es una situación trágica para el trabajador uruguayo, ¿verdad? ¿Cómo se ha solucionado? Bueno, trabajando más miembros de la familia, es muy claro, trabajando más horas o teniendo el doble o el triple empleo y endeudándose. Por eso es que la cosa no ha explotado, pero es una situación realmente dramática para el trabajador uruguayo, ¿verdad? O sea que en definitiva su poder de compra sea menor al que, reitero, hace 50 años. Porque siempre se compara, siempre se compara con el punto más bajo, no con el punto más alto. Pero cuando uno mira, además estoy hablando, ojo, no estoy hablando de cifras que haga Roca. O sea, claro. No son cifras mías, son cifras que uno entra al INE con los métodos del INE, que en todo caso no son para que el salario luzca mejor, luzca peor, sino para que luzca mejor. Son los datos absolutamente oficiales. Uno entra al INE, las estadísticas, busca salario real 1968, y empiezo el 68 porque es de donde hay datos, claro. Hacia atrás ya hay que empalmar, pero estos son directos del INE. Uno los baja, lo imprime. Claro, yo lo tengo impreso, porque eso algún día lo van a saber. O sea, ahora la prueba del delito no aparece. Yo cuando lo vi, la primera vez que lo vi, eso dije, esto hay que imprimirlo. Derecho viejo. Y bueno, es una realidad, ¿no? Ahora, Roca, ¿esto es un fracaso del modelo económico? No, al contrario, es un éxito. No, claro, sí, está bien. El modelo se basa en eso. Uno lo piensa al lado de la claro, gente. Claro, desde el punto de vista empresarial, ¿qué más quieren? Ajá. Digamos, claro, es la superexplotación, en definitiva, ¿no? Pero no es insostenible esto, ¿hasta cuándo? Hasta que me dé la voz, como decía... Como decía el Pepe. Sí. Porque hasta que el pueblo quiera o hasta que me dé la voz. O sea, digamos. El Pepe Guerra, ¿no? El Pepe Guerra, claro. Por la duda. No. Hay muchos Pepe distintos. Claro. Con distintas trayectorias. Sí. Porque en definitiva también. Tú fíjate que la deuda pública en Uruguay es una de las mayores del mundo per cápita. Si miramos la deuda por habitante. Porque a veces se toma respeto al PBI, pero lo cual no tiene mucho que ver, porque tiene que ver desde el punto de vista de los acreedores, que dicen, bueno, tiene para pagar o no. Pero de otro punto de vista no tiene nada que ver. Primero porque el PBI está inflado por la zona franca, y esas zonas francas no aportan. Y segundo porque el PBI es año a año, y la deuda va... Y la deuda viene también creciendo en dólares también año a año. O sea que... Que si mañana hubiera una devaluación, va a superar el 100% del PBI. O sea, lo que pasa es que el PBI también está inflado porque como hay un atraso cambiario, el PBI y el dólar vale poco, el PBI en dólares, en Uruguay está absolutamente inflado. Roca, ahora mira, en esta discusión, porque se va a venir la discusión de los consejos de salarios, ¿no? Y que como vos señalabas, y hace poco se difundió una editorial de los comerciantes desde el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas y Afines de Cambadu, que están preocupados por declaraciones, dice, desde el Ministerio de Trabajo, sobre que, porque hay un discurso ahí de que hay que mejorar los salarios más bajos, en fin. Entonces, desde las cosas como defienden, por ejemplo, la patronal del tema de los ingresos, ellos dicen que reciben los trabajadores por cosas establecidas en los propios consejos de salarios ingresos extras que muchas veces no son considerados en el análisis de los ingresos de los trabajadores. También hablan de, cuando hablan del costo real del empleo, que sobre el sueldo líquido que cobra un trabajador, el empleador asume un costo adicional del 40 al 42% en aportes patronales, aportes personales, aguinaldos y salario vacacional. Por ejemplo, bueno, no, primero que en estas cifras oficiales está considerado todo ese tipo de cosas. O sea, digamos que en los indicadores todo ese tipo de compensaciones ya está dentro. O sea que no, cuando miramos estos índices... tienen incorporados esos indicadores. Y después, los otros costos tienen que ver con la seguridad social, y además, obviamente, esas cifras no sé de dónde, Sí. No sé de dónde. De 40 al 42%. Esa cifra, ellos tiraron un bochazo allí que se agarra algún chico por allí lo saca de la Troya, pero que no tiene absolutamente nada que ver, porque además suman aguinaldo y una serie de cosas que forman parte. Salario vacacional. Salario vacacional, que algunos pagan, otros no. Digamos que en muchos casos no se paga, digamos. Hay aportes patronales que en muchos casos en las zonas francas están en parte exoneradas. Claro. O sea, digamos, hay una serie de cosas allí que no tiene nada que ver con nada. Es más bien desde el lado de los comerciantes. Es una forma de presionar, claro, nada más, claro. ¿No? Llorar la milonga. Hablan de, por supuesto, porque apareció este tema desde el primero de mayo, ¿no? En los discursos, donde el PIT-CNT propuso la creación, ahí tímidamente podríamos decir, en esto de cuando se habla siempre, bueno, ¿de dónde se saca la plata para mejorar la realidad de la gente? Y bueno, ahí se planteó un impuesto a las ganancias empresariales que sustituya los aportes patronales para financiar la seguridad social. El ministro O'Donnell dijo, tomamos notas, pero no está en la agenda, porque dicen, se recuerda que las ganancias ya están grabadas, sí, las ganancias de las empresas. Primero, para que te redondee unas cifras. Dicen que el impuesto a la renta de las actividades económicas recae con una tasa del 25% sobre las ganancias generadas en el país. Bueno, ahí tiran cuánto recauda, ese tipo de cosas. Sí. Primero que estoy en desacuerdo con ese planteo del PCNT. Personal estoy en desacuerdo porque sé cómo se hacen los balances. Y el impuesto de la renta y el IVA, cualquier impuesto sobre la ganancia va a ser hecho sobre bases que son por lo menos dudosas. No quiero decir que los contadores falsifiquen balances. Las ganancias declaradas. Pero las ganancias declaradas muchas veces no coinciden con con las ganancias reales. Sin embargo, los aportes a la seguridad social directos son mucho más controlables, digamos. O sea, primero que estoy absolutamente en desacuerdo con eso. Segundo que primero hay devoluciones de impuestos a todos los exportadores. Con lo cual ya por ese lado, ya los famosos gastos de lo que se paga de renta y qué sé yo, hay exoneraciones de todo tipo. Si vos haces donaciones a clubes deportivos, a centros sociales, todo eso te implica bajar los tributos. Hay todo ese tipo de campañas que se hace a veces de apoye esto y tal otro. Responsabilidad social empresarial. Que aparecen empresas haciendo todo eso. Todo eso implica deducciones del punto de vista impositivo. O sea que todo eso que dicen que pagan. Claro. Eso esa tasa que supuestamente pagan, el IRAE, es totalmente engañosa, por utilizar una palabra más o menos no demasiado poco amable, digamos. No demasiado dura, pero digamos, eso es todo bien dudoso, por lo menos. Vamos a hablar del tema pobreza, de acuerdo a esos datos que se dieron a conocer hace poco, donde los principales afectados son nada más y nada menos que nuestros niños. ¿Cómo se puede sacar a los gurises de la pobreza? Ay, las cuentas dan para esos pocos. Bueno, últimos minutos acá en vivo con el economista José Antonio Roca. El Instituto Nacional de Estadística presentó una nueva metodología de análisis justamente de algunos datos, en este caso, por ejemplo, de la pobreza, y señala que si se hubiera mantenido la metodología del 2006, que ahora aplicó la del 2017, bueno, por una estrategia no, el Uruguay, la pobreza en este momento registra un porcentaje del 17,3% de la población. Si hubiese mantenido la anterior sería del 8,3%, pero bueno, lo real es que en esta metodología se habla de un 17,3% de la población en situación de pobreza en Uruguay. ¿Qué lectura haces de todo esto? Bueno, primero que voy a repetir una cosa que he dicho muchas veces, que los índices de pobreza son bastante poco confiables, por decir así, porque depende de la metodología que se aplique, depende de los criterios que se aplique. Es bastante. Puede ser 17,6, puede ser 25, puede ser 12. ¿No? Depende el criterio que adopte o cómo defina la pobreza. que es un tema bastante difícil. Ahora, más allá de los números, más allá de las cifras, creo que la pobreza no la, el que quiera la puede ver donde quiera, ¿no? En la calle se toma un 195 o cualquier ónibus que recorra la ciudad en toda su zona y la puede ver, la puede ver en vivo y en directo sin ninguna cifra. O que vaya a tirar el contenedor nomás la basura en cualquier barrio y es difícil que no encuentre un hurgador buscando allí lo que sea. O ves esta gente que uno la ve que no está, que en apariencia no está a tener la lona, pero que de repente mira y ve un pancito y la agarra, ¿no? Sí. Digamos, o sea que la pobreza se puede ver en vivo y en directo. Y tiene mucho que ver también con las condiciones que ha habido en los últimos 50 años, la aplicación de este modelo del Banco Mundial y del Fondo Monetario. O sea que que ha desplazado gente, que ha fracturado la sociedad. Se habla de que no hay fractura acá. No hay grieta, hay una grieta social que cada vez es mayor y que se expresa, obviamente, de la peor forma, porque se expresa muchas veces en la delincuencia, se expresa en todo tipo de situaciones, ¿no? O también se expresa en la otra delincuencia de alta gama, que uno la ve que aparecen algunas delitos. Algunas que están yendo por los juzgados ahora. Delitos de todo tipo y a todo nivel, también. Uh-huh. Porque el sistema marca también, o necesita, un avance brutal del individualismo y una pérdida de valores sociales, que llevan también ese mismo tipo de cosas. Porque lleva, en la medida que se exalta el individualismo y el éxito, entre comillas, individual por sobre todas las cosas, todo eso lleva en definitiva a una pérdida de valores, que uno lo ve, que uno lo ve también en la diaria, ¿no? Eso es lo que terminan, de estas cifras que recordaba Marcelo, llevan, claro, se supone que es un elemento que sensibiliza más a la opinión pública el tema de la niñez pobre, ¿no? De claro. Esto de que uno, entonces el gobierno y todos dicen, no, esto es un acuerdo que hay que hacer políticas de Estado, que quién puede estar en contra de esto, tiene que ser la prioridad. Dentro de la poca plata que hay, ¿te acordás que incluso con la campaña por el plebiscito se contraponía? O mejoramos la seguridad social o le damos plata para sacar a los niños de la pobreza. Un poco se habla de que hay acuerdos sobre esto y que lo poco que hay se va a destinar a esto, como si fuera, bueno, le vamos a dar un plato más a cada uno de los niños de comida y algún indicador que lo saque de ese nivel de pobreza. Claro, ¿no? Como si los niños pobres nacieran de las plantas. Claro. Hay niños pobres porque nacen en hogares pobres. Y hay hogares pobres por este modelo. O sea, que me parece que es una cosa absolutamente elemental. Y ojo, esto no es contradictorio con que de repente, yo qué sé, se apoye la alimentación de la niñez a través de las escuelas, de... Hay que hacer como un choque. Obviamente, esto implica también la necesidad de buscar centros de alimentación, especialmente para los niños, centros de recreación, centros de darles formación, actividades, digamos. Todo esto no excluye, todo lo otro, obviamente, también reforzar el INAU, los niños que están directamente atendidos por el Estado, mejorando obviamente sus condiciones. Pero reitero, la mejor política contra la pobreza infantil es la política contra la pobreza, que es la pobreza global, ¿verdad? Y la mejor política contra la pobreza es generar inversión pública, empleo y salarios dignos. O sea, no hay, y yo qué sé, de repente son disparates, pero me llama la atención que incluso no se hayan, sean cosas que hasta salen de la agenda del gobierno, de los gobiernos municipales. Uno ve que, por ejemplo, cierran lacterías, ¿no? Han cerrado pesqueras, Fripur, por ejemplo, en su momento. Y bueno, no se plantea que el Estado directamente se haga cargo de repente. Han cerrado frigoríficos ovinos, digamos, que están cerrados, que son plantas que no están trabajando. El Estado, los municipios, no pueden directamente crear fuentes de trabajo por esas vías. Después, se habla mucho de que no se pueden cobrar impuestos. Es una mala palabra. Con los impuestos se financia toda la inversión pública. Con los impuestos se financia la educación, la salud, Sí, lo que te dicen, viste, siempre desde el gobierno, lo dice desde el propio Orsi para abajo, digamos, Roca, es que no hay lugar, que el sistema no soporta más impuestos. Cuando vos decís, bueno, vamos a sacarle más a los que tienen plata, te dicen. Obviamente, que si tenemos zona franca que no pagan nada, ¿cómo nos van a soportar más impuestos? Si el Estado les está regalando todo, o sea, si no hay, digamos, ¿cómo que no soporta más impuestos? ¿De dónde se vio? Si hay rico, si hay gente que importa autos de alta gama, ¿no puede soportar más impuestos? Los que invirtieron, no los que invirtieron de repente de 10 mil dólares, que fue alguno que lo engañaron, qué sé yo, los que invirtieron millones en conexión ganadera, sí, ¿no pueden pagar más impuestos? Digamos, los grandes bancos, ¿no pueden pagar más impuestos? El gran latifundio, ¿valen cuánto vale la hectárea de campo? Que hagan, los que dicen que no se pueden pagar más impuestos, que hagan cálculo cuánto dinero tienen en tierras esos grandes latifundistas. ¿Cuánto se cobra por la renta de la tierra? ¿Cuánto cobran por arrendar campos sin hacer nada? De repente, obteniendo una renta directa de la tierra, ellos no pueden pagar más impuestos. Por favor, que no me vengan con cuentos. Estamos cerrando, sí. Roca, nos quedamos picando con esos temas como siempre. El próximo, nos decía, nos adelantabas, el próximo artículo en tu blog tiene que ver con el dólar. Y con la inflación en dólares, porque se habla mucho que la inflación en pesos se está controlando, lo que pasa es que hay una gran inflación en dólares que es contradictoria con un modelo productivo. Porque ¿quién va a producir dentro de Uruguay, que es un país caro en dólares, pudiendo producir desde afuera e importarlo? Entonces también es otro elemento que atenta contra la inversión productiva, ¿verdad? Porque claro, en la medida que la importación y el contrabando se facilita por lo caro que Uruguay es en dólares, tú recién dabas una cifra que una encuesta en México que la vivienda nos pasaba Diego Martínez este dato, que le mandamos un abrazo. También un abrazo a Diego. Las ciudades con la vivienda más cara en América Latina a marzo de este año, de 12 ciudades, que la última, la más barata, es Quito, está Montevideo, la más cara, con en dólares por metro cuadrado, $3.30. Exactamente, todo en Uruguay en dólares es muy caro. Obviamente, lo esencial también, recontra caro. Lo cual lleva a que la producción sea más barato importar que producir internamente. Entonces, cuando me vienen con todas esas historias de que van a la inversión privada productiva, ¿dónde va a estar? ¿Dónde es? Roca, como siempre, un gusto tenerte por acá. Vamos a estar atentos al próximo artículo, entonces, y la seguimos el mes que viene. Bueno, próxima. Por favor, como siempre, un gusto estar acá, y si nos invitan, estaremos. O trataremos de estar. Muy bien. La otra mitad en este desamor global, todo da igual, todo anda solo.